El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenselo a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, «Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones?» Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él contestó, «¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?» Jesús le dijo, «Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es». Él dijo, «Creo, Señor», y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, «Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos». Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, «¿Entonces también nosotros estamos ciegos?» Jesús le contestó, «Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esta lectura que hemos escuchado, la Iglesia quiere enseñarnos en este tiempo de Cuaresma la humildad, la fidelidad a la verdad, el sentido común y el deseo de adorar a Dios, porque Él está hecho para que le adoremos, pero para adorarle hay que ver, hay que estar ciego, hay que ver. Este ciego vio y adoró, se postró y adoró, porque vio. Los fariseos veían, pero estaban ciegos. Fíjense cómo Jesús usa este movimiento de palabras muy importante, muy profundo, porque le dice Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para dejar bien determinadas las cosas. O pateas para este lado o pateas para este otro. Es una batalla y hay dos porterías, ¿verdad? No hay tres, hay dos campos. Para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. ¿Qué significa? Jesús está hablando no en el plano humano, material, está hablando en el plano espiritual, con ocasión al ciego, está elevando la conversación, es lo que quiso hacer con la samaritana, elevar la conversación y no remontaban vuelo, ¿verdad? Aquí vuelve a hacer lo mismo, para que se definan los campos, para que los ciegos vean. ¿Quiénes son los ciegos? Todos, los paganos, judíos, todos somos ciegos. Pero cuando Él viene a darnos a conocer, por eso dice, yo soy la luz del mundo mientras estoy en este mundo. Viene a predicar y a enseñar. Entonces, el que tenga el entendimiento abierto a la luz de la verdad, es decir, el que quiera ver con la inteligencia, con el alma, la verdad que el Señor te va a decir, ese podrá ver de verdad. Pero los que dicen que ven, pero no abren su entendimiento a la verdad, son los ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Sí. Jesús le contestó, miren, la contestación de Jesús es maravillosa. Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Es grave porque le dice, no, ustedes sí están viendo. Ese es el problema. Ven demasiado, porque Dios va a pedir cuenta más severamente al que conoce lo que está bien y que está mal, porque lo ve con claridad, lo ve perfectamente, Por eso es más responsable. Tú sabías, tú lo sabías, tú lo veías, lo has visto que estaba mal. Entonces le dice, si estuvieran ustedes ciegos, no tendrían pecado, porque si uno hace algo sin darse cuenta, o si hace algo sin saberlo, no peca. Pues no sabía, no sabía que tenía que ir a misa todos los domingos. ¿Estaba pecando si no lo sabía? No. En el momento que se le abren los ojos porque alguien le dice que sí, que hay que ir todos los domingos a misa, porque es un precepto, a partir de ahí que tienes ya los ojos abiertos de tu entendimiento, si faltas a misa, sí pecas, porque sabes que tienes que ir, ya lo vistes, ya encontraste la verdad, tu entendimiento se encontró con la verdad, con la luz que Jesús vino a traer a este mundo. Entonces les dice, si estuvieran ciegos, ustedes no tendrían pecado. Pero como dicen ustedes que ven, siguen en su pecado. Es grave, durísima las palabras de Jesús para los soberbios. Por eso que aquí nos propone la Iglesia la humildad ante todo con la verdad, que el entendimiento se someta a la verdad que está fuera de nosotros y la acepte, acepte la verdad. El demonio es el padre de la mentira, contrapone totalmente la forma que tiene Cristo de ser luz. Él es el padre de la mentira y es las tinieblas. Él enceguece el entendimiento de los hombres. El pecado me hace ciego también, porque no me deja ver, porque me acostumbro a vivir en oscuridad y no quiero ver la luz. Entonces acá hay un problema. La Iglesia me dice, en este tiempo de Cuaresma, sé humilde y abre tu entendimiento a la verdad, aunque te duela. Porque ¿qué va a pasar? Te vas a convertir. Si tú eres humilde y aceptas la verdad con humildad, entonces el Señor podrá obrar en ti y podrás convertirte. Pero si tú no abres el entendimiento a la verdad, eso significa la persona ciega, ¿verdad? El ciego no puede llegar a la verdad. Pero cuidado con aquel que no está ciego, como decían los judíos. No, nosotros vemos. Precisamente por eso el pecado es mayor en ustedes, porque si ven. Entonces hay dos modos. O estás ciego y tienes que pedir que te muestren la luz para que tú la aceptes. Tienes que pedir que te la muestren. Y lo otro, tal vez estés viendo demasiado. Y por ver demasiado y no ser fiel a esa luz que se te está mostrando, tu pecado es mayor. Dos posibilidades. La conversión del pagano y la conversión del cristiano. A nosotros Dios nos pide más como católicos, porque vemos, estamos viendo lo que está bien y lo que está mal. En cambio, le pide que vean al resto de las personas ateas, mundanas, a ellos le piden que abran los ojos, porque si siguen ciegos, igual se van a perder. Como el que está viendo demasiado y no hace nada, también se perderá. Pero llama la atención la alegría del ciego, llama la atención el humor del ciego. Hay humor aquí en este relato que cuenta San Juan. Hay humor porque Dios tiene humor y Dios le encanta. Y esto es el Espíritu Santo que mueve a San Juan a escribir. A Dios le gusta el humor, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos cosas lindas. Preguntan primero, Señor, ven un ciego, ese ciego, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó para que esté ciego, la mamá o él? Y si es ciego de nacimiento, obviamente no pecó él, ¿verdad? Porque si nació así, no tuvo ni tiempo de pecar. Bueno, ¿pecó él o ni la mamá, ni el papá, ni él tampoco? Esto es para gloria de Dios, para que se manifiesten las obras de Dios, ¿verdad? Cuando hay pobreza en el mundo, es para que tú ejercites la caridad. Y sean ayudados los pobres. Y si los pobres son ayudados por ti, amarán a Dios porque se sentirán amados por Dios. Es toda una cadena de cosas, ¿verdad? Entonces esto sucede para gloria de Dios. Es consecuencia del pecado original, pero Dios se vale de eso para glorificar a Dios, porque va a ser un milagro espectacular aquí. Por eso lo dice aquí, ¿verdad? Y dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Lo va a aclarar. Yo voy a dar la vista a un ciego, pero yo soy la luz, ¿eh? Yo soy la luz. La causa de la luz y la causa de que el mundo vea. Y vengo a este mundo para que todos vean, en el otro sentido, ¿eh? De encontrarse con la verdad. ¿Y qué hace Jesús? Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se lo puso en los ojos al ciego. ¿Qué significa esto? Que escupa en el suelo, echa saliva. Él une. O sea, ¿quién es ese Cristo? Es el Verbo hecho carne. Ahora tiene saliva porque se hizo carne en el seno, en las entrañas de María. Y Él une eso, su humanidad y su divinidad, a la tierra. Hace lodo y se lo coloca en los ojos. Y lo manda a ir a la piscina de Siloé a lavarse y recobrar la vista. No necesita hacer eso Jesús. ¿Por qué? Porque ha mostrado que ni siquiera necesitaba que Lázaro haga algo para resucitarlo. Y curó ciegos diciendo, quiero que veas, ve. Y veían, o sea, simplemente. Pero aquí, ¿por qué hace ese gesto? Este gesto significa materia y forma, porque cuando hizo el lodo y se lo puso, le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Junta dos cosas, palabras y gestos sensibles, visibles, que nos recuerdan los sacramentos. Todos los siete sacramentos que va a poner Jesús son el modo que Él quiere que lleguemos a Él, a través de cosas materiales. Miren la importancia de las imágenes y de las cosas sensibles y de las cosas materiales, que no son malas, como dicen nuestros hermanos separados. Dios inventa la materia de la Eucaristía, que es el pan, y el vino es la materia de su sangre. Él elige y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, palabras y materia. Y así con todos los sacramentos, el agua para el bautismo, el aceitito, y la imposición de manos para la confirmación, lo que sea, materia y forma. Está enseñando los sacramentos, ¿verdad? Hace sacramentum, es hacer algo sagrado, sacramentum. Hace sagrada una cosa a través de las palabras, y esa cosa que hace sagrada es lo que toma como materia. Y este ciego va y obedece, que es otra cosa que también a Dios le gusta, la obediencia, y va a lavarse a Siloé, a la piscina de Siloé, ¿verdad? Que significa enviado. Cristo es el enviado y Él envía a los hombres. Enviar significa mandarlos a ser misioneros, es decir, dar testimonio de su vida. Él es el enviado del Padre, ¿verdad? Y Él envía no solamente el Espíritu Santo con su Padre, sino que envía también a los hombres. Entonces se lava y ve. Entonces la gente empezó a discutir, pero ¿este es o no es? Pero es el mismo, pero ¿y por qué ve? Si ve, entonces no es el mismo. Toda una confusión en torno a este hermoso milagro, un milagro muy conocido. Entonces se lo llevaron a los fariseos. Le preguntan ¿quién te hizo ver? Le dice, Jesús hizo lodo. ¿Y dónde está? No sé. ¿Por qué dice no sé? Porque él sabía que si yo digo Jesús está en tal lugar, lo van a ir a matar. Entonces dice, no sé, se están cuidando, está cuidando a Jesús, ¿verdad? Llevaron entonces ante los fariseos y le preguntaron. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. Por eso estaban enojados, no porque una persona puede ver, sino porque era sábado. Imagínense cómo está todo trastocado en la cabeza de las personas. ¿Qué importa que sea sábado si una persona está viendo? Es como que yo un día viene un paralítico y me dice, padre, ¿me puede sanar? No, es domingo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Padre, ¿me puede confesar? No, es domingo, no voy a trabajar, ¿verdad? Porque un paralítico es aquel que se va a confesar, ¿verdad? Algunos de los fariseos comentaron, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. En lugar de preguntarse, ese hombre tiene que venir de Dios porque es un milagro que nadie puede hacer. Él podría haber preguntado así o decir, ese hombre curó en sábado no es de Dios. Al revés, tiene dos cosas, o un argumento para creer o uno para no creer y disuadir a los demás. ¿Por qué? Porque teniendo luz y teniendo vista, porque están viendo el milagro, en lugar de reconocer a Cristo como Dios, lo rechazan y lo muestran como pecador. Ese es el que teniendo ojos no ven. Ese es el que teniendo ojos no ve. Porque el argumento podría haber sido, pero si sana a un ciego de nacimiento, entonces ese hombre viene de Dios. No, curó en sábado, es un pecador. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había una gran división. Y le dicen al ciego los fariseos, ¿y tú qué piensas? Hay que tener mucho cuidado porque los fariseos te echaban ahí nomás de la sinagoga, te expulsaban. ¿Y tú qué piensas? Él contestó, es un profeta. Lo confesó a Jesús, no lo negó. Es un ciego que no solo recobra la vista física, sino que es un ciego abierto a Dios, a la luz divina. Es un ciego que ahora ve espiritualmente también y no niega a Cristo, lo confiesa. Ese sí ahora ve en el doble sentido. Pero los judíos no creyeron, no le creían que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Entonces llamaron a los padres, le preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Lo ponen en un problema los papás. Los papás se llegan a decir y reconocer a Jesús, lo van a echar, por eso tienen miedo, ¿verdad? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. De eso damos testimonio, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúnteselo a él. Sabían que fue Jesús, pero no quieren nombrar ni a Jesús, porque lo van a meter preso, lo van a echar. Pregúnteselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo, le dicen los padres. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, etc. Llamaron de nuevo al ciego y le preguntaron, ¡da gloria a Dios! A ver, ¡glorifica a Dios! A ver, ¿cómo tengo que glorificar a Dios? ¡Glorifica a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. ¡Glorifica a Dios! ¡Di que es un pecador! Querían hacerlo ciego de vuelta. Querían que teniendo ojos se volviera un ciego como eran ellos, espiritualmente. Él le contesta, si es pecador, no sé. Haciéndose que no sabe nada, ¿verdad? Pero muy buena la respuesta. Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Es un problema de ustedes. Porque el judío sabe que es un santo el que hace eso y que viene de Dios. Entonces están necesitando que reconozcan que es un pecador. Porque si no, tienen que concluir que es un santo y que viene de Dios y que es el Mesías. Y como quieren seguir ciegos, obligan a decir que es un pecador. Entonces, no sé, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Le contestó, ya se los dije a ustedes y no me han creído. ¿Para qué quieren saberlo de vuelta? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos de él? ¡Uf! Eso es lo peor que le pudo haber dicho el ciego, ¿verdad? Entonces ellos se llenaron de insultos. Lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese eres tú, serás tú. El mejor elogio que te pueden decir. Discípulo de Jesús serás tú, bendito sea Dios. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ese no sabemos de dónde viene. Y el ciego, miren lo que es la, cómo recobró la luz. La vista, porque tiene una luz impresionante para contestar. Tiene la luz del Espíritu Santo, porque dice algo maravilloso. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, ¿eh? Muy curioso. Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Como diciendo, sí saben, que si me abre los ojos, saben de dónde viene. ¿Entienden? Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene. Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, le dice el ciego, el que ahora ve. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Ahí empezaron, estaban rojos sacando fuego, ¿verdad? Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viene de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. La soberbia. Se lo dijo clarito, más claro. Por eso que no hay más ciego que el que no quiere ver. Por eso Jesús se enoja con los fariseos, porque dice, teniendo ojos no ven. Y el pecado de ustedes es mayor porque ustedes dicen que ven. entonces el pecado es mayor, ¿verdad? Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, esa expresión era una expresión bíblica. Todos sabían, viene del profeta Daniel, que el Hijo del Hombre era el Mesías. Es decir, es un Dios que va a nacer de los hombres, por eso Hijo de los Hombres. Todos somos hijos de los hombres, pero este es el Hijo del Hombre, porque siendo Hijo de Dios también va a ser Hijo de los Hombres. Por eso el Hijo del Hombre, pero de otra manera, que siendo Dios se va a ser. Entonces, ¿crees tú en el Hijo del Hombre?, le dice Jesús. Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el Mesías? Jesús le dijo, ya lo has visto, con la vista. Miren cómo juega Jesús con la palabra, ya lo has visto. Es decir, con tu entendimiento ya lo has descubierto por la fe, pero también tus ojos te lo han mostrado, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose le adoró. Un judío no jamás iba a adorar algo que no sea divino. Acá reconoce que Cristo es Dios, que es el Mesías, era Dios, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios, en este tiempo de Cuaresma, adorar a Dios. Reconocerlo con la fe, con el entendimiento, y adorarlo. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos. Desde ahora traigo fuego a la tierra. Desde ahora traigo la división, dice Jesús. A partir de ahora estará la madre contra el padre, el hijo contra la madre, el padre contra el hijo, etcétera, etcétera. Vengo a traer la división. ¿Qué quiere decir? Vengo a definir los campos, lo que dice aquí. Vengo con la espada a dividir. ¿Qué significa? Divido las tinieblas de la luz. Si tú estás en las tinieblas y el otro está en la luz, quedan divididos, pero porque ustedes eligen eso. Yo lo que vengo a hacer es dividir las tinieblas de la luz nada más con la espada de la palabra, con la verdad. Dejo definido dos campos. Si tú eliges las tinieblas, serás ciego con las tinieblas. Pero si eliges la luz, verás a Dios. O sea, son los dos campos bien definidos de Jesús. Por eso cuando uno habla de la verdad de las cosas, si a uno le preguntan, padre, una persona divorciada y juntada, ¿puede comulgar así? Bueno, podría tal vez, si nosotros, empieza a dar un discurso tan raro que al final no dijo nada. Esa persona contesta mal. El sacerdote tiene que hablar claro. Si tú estás en pecado mortal, no puedes comulgar. Si estás en pecado mortal, no puedes comulgar, porque cometes un pecado peor. Porque dice San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Y si tú no comulgas, porque tú puedes decir, bueno, entonces me quedo en el pecado. Si tú no comes y bebes la sangre de Cristo, no tendrás vida eterna, porque Él dijo así. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces es importante que lo hagas, y por tanto es importante que resuelvas tu problema, no que te quedes ahí, porque la muerte viene en el momento menos esperado. Todo eso, nosotros necesitamos claridad, porque los campos están definidos. Si tú mezclas los campos, eres responsable y estás realizando una acción contraria a la del Verbo encarnado. Estás realizando una acción contraria a Cristo, que es la luz del mundo. Él es la luz. ¿Cómo yo voy a ponerle oscuridad a la claridad tan grande, tan hermosa, que es la doctrina católica? ¿Por qué yo debo ponerle tinieblas a la luz? Soy un cómplice si yo pongo tinieblas. Por eso que es importante decir las cosas, a veces duele un poquito, pero cada uno sabrá, porque a veces ese dolor que uno tiene porque escucha las cosas claramente es lo que Dios permite para que uno cambie de vida, ¿verdad? Y es normal que uno tenga dolor. Todos tenemos dolor de haber ofendido a Dios. Es normal. Si tú no tuvieras dolor, entonces serías anormal. Significa que tu conciencia está destruida. Significa que tu conciencia se ha vuelto callosa, que no es capaz de reaccionar, porque la has adormitado, la has adormilado. Y eso es peligroso. Bueno, pidamos a la Santísima Madre de Dios en este tiempo que esta parte de la Cuaresma que falta la vivamos intensamente, con mucha humildad, adorando al Señor, reconociendo por la fe la doctrina cristiana. Que así sea. Thank you.